La X, más música. Remember the feeling of my fingertips on your skin. And the way that our kisses taste sweet about the drinking. And the way that I rage into your love while you breathe me in. Just so you can fill me with your not around. Don't forget my love. Ser honestos, hacer un balance. Yo no digo gastar plata, yo digo invertir cuando okay. tiene que ver con cultura, con todo, con sí. libros, con música, con cine, lo que sea. Invertir, no gastar. Pero sí es el momento de hacer un balance y decir, he invertido mucha plata. Yo te decía que tal vez por nuestra dinámica aquí laboral, el tema de entradas de conciertos, pues no hemos tenido que invertir mucho, porque hemos tenido que ir a cubrirlos, o hacer alguna activación allá, o simplemente nos dan entradas, gracias a Dios. Bendecidas. Es más, si puedo hacer un llamado para My Chemical Romance, aquí estoy. Escúchenla. Fuera de eso, a veces uno invierte en vinilos, en CDs, en merchandising del artista, en ediciones especiales. El afiche, el llavero, el botón. Entonces, si yo me fuera a mis primeros gustos, yo no le invertí, pero hice que mi papá le invirtiera mucho a los Jonas Brothers, porque yo tenía afiches, claro sí. películas, bueno, todo películas. Lo que salía de ellos. Ya desde que yo empecé a trabajar, Harry Styles ha sido ese agujero por donde se ha ido mi dinero. ¿Qué cosas? Tengo camisetas, unas que he comprado ya hechas y otras que he mandado a hacer con algo en especial de él. Tengo una, por ejemplo, que su cara es formada por los nombres de sus canciones del disco Imagínate, Fine Line. Ya la diseñó, no mentiras. Sí, literal la diseñé como quiero. Esto así, así, así, así. Y así me lo hicieron. Catalina. Tengo un vinilo que me compré en Argentina. Sí. Las entradas a su concierto, tengo un par de afiches, que no los tengo pegados, sino los tengo guardaditos. Ay, para verlo de vez en cuando ahí. Ay, así arrugado, porque ya queda descurvo. No hay manera. Y básicamente todo lo que vea de él es como, lo necesito. ¿Y todavía seguirías comprando? Sí. Bueno, perfecto. Entonces el tuyo es Harry Styles. Sí. ¿Tú tienes alguno? Daft Punk. ¿Qué tienes? Tengo que haya invertido, mandé a hacer unos un Daft y un Punk en crochet. Ah, en minigurimis, manacabemos. Amigurimis. Amigurimis. Amigurimis. No, tú le metes ese I ahí, no tiene la I, amiguris. ¿Amiguris? Bueno, no. La persona que sepa al otro lado, por favor, instrúyanos sobre este maravilloso. Amigurimis. Mira, sacos, camisetas, botones. También. Con ellos, sí, con ellos. Es más, tengo entre mis ahorros, por si acaso, porque hace muchos años se ha intentado hacer algo con Lego. Ajá. Y no ha salido. Lego tiene un programa que se llama Ideas, entonces la gente empieza a mandar proyectos y lo que sea chévere para ellos, ellos escogen cuál y lo hacen realidad y lo venden. Obviamente debe ser carísimo. Ya ha pasado dos veces que sale el rumor que es posible. Primero fue con los cascos, sí. Luego fue con la pirámide. No ha pasado. Pero si llegara a pasar... Están perdiendo plata, amigos. Yo ahí, pero es por Lego. O yo no sé, por cuestión de derechos también puede ser. Eso tantas te iba a decir. Cosas. Ahí estaría. Eso sí lo invertiría. La pirámide y se debe ser carísima. Y también sé que si en algún momento... Porque yo siento que puede Frederick Gain hacer el milagro de reunirlos. Y si por alguna cosa, porque este año pasó con Oasis. Sí. Salen de gira. Te vas. Y pago lo que sea, donde sea. Diana, pero con el Alive. Si hacen gira del Random Access, no. Si es que a ti no te gusta el Random Access Memories. Lo confieso, perdona quien defraudo. Pero si a mí me gustan ellos, totacera. Ellos me... Como los conocí con el Homework. Claro. Entonces, si a ellos le invierto todo. Pase esa tarjeta a 59 cuotas que no me importa. Ustedes cuéntenos también a través de redes sociales. Mientras le damos play a Harry Perfección Styles, mi marido Styles, con esto que se llama Kiwi. She walked away through a cheap pack of cigarettes. Hard liquor mixed with a bit of intellect. And all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck. She's driving me crazy. But I'm into it. I'm kinda into it. It's getting lazy. I think I'm losing it. I think I'm losing it. La marca Levi's anuncia la apertura de su tienda más significativa en Colombia. Una nueva ubicación flagship en la carrera 12, número 8353. Este espacio representa el siguiente paso de la marca, más amplio, moderno y diseñado para conectar con la gente a través de su herencia, innovación y personalización. Surprising, your eyes are red, I can tell you've been crying. You say you're fine, but you're lying. It's the same thing, different day. Running out of words to say. I'm a fall been that girl, falling for potential. But he can't do the basics, and that shit's essential. He'll buy you flowers, but he won't call. What, honey? Ayer te oía. Amiga, date cuenta, esta es la canción. Sí, señor, o amigo. O amigo, sí. Cuenta. Que pase, mira, uno de nuestros deseos para el 2026 es que se den cuenta. De muchas cosas. Porque uno a veces sabe, pero se hace. Sí, uno se espera que cambie, que mejore, que la no, cosa sea diferente. Uno no cambia a la gente. La gente uno cambia porque quiere. Pero no va a pasar. Sí, eso es verdad. Oye. Señora. Hablemos de acontecimientos, ya que se está cerrando el año, acontecimientos destacados del mundo en este 2025. Hagamos ese barrido. Listo, señora, empecemos. Empecemos con Donald Trump. Ofensiva proteccionista, expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular, desmantelamiento de sectores enteros en todo el país, porque desde su regreso en enero a la Casa Blanca para su segundo mandato, pues el republicano ha tomado estas medidas muy acordes con su línea de America First, que han sido muy fuertes por decreto, por justicia, sí, que nos apenas apoyan. Apenas un año, ¿no? Va a cumplir. Apenas un año y la cosa está movidita. Sí, señora. Listo. Segunda. La precaria tregua entre Gaza, sí, que también ha despertado presiones estadounidenses, presiones en redes sociales y que lastimosamente pues sigue cobrando vidas. Exacto. Eso es verdad. Listo. Ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, porque Washington desplegó desde agosto más o menos una importante presencia militar frente a las costas de América Latina para pues luchar contra el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos. Incluso también tenemos todo el caso de María Corina Machado en Venezuela, llegando a, con lo del Nobel. A Oslo, con lo del Nobel, temas con nuestro país vecino. Seguimos con guerras, lastimosamente. Es que este año estuvo... Ucrania. El regreso al poder de Donald Trump pues marcó sus primeros esfuerzos serios para poner fin a la división de la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022. Uh-huh. Y eso también sigue llevándose vidas. Hace parte del balance. Sí, señora. Uh-huh. Eso hace parte del balance que está complicado. Tuvimos también la elección de un nuevo papa, León XIV, que lo vi en Italia. Ah, ¿verdad? Que tú tuviste la posibilidad. Sí. Mira, contra todo pronóstico, se supone que no podía entrar, que no sé qué, mil cosas. Entré ahí a 2 metros. Yo vi tus videos, ese fue otro acontecimiento. Mira, te estoy bendecida, en Italia. Catalina en Italia, con todo lo que representa. ¿Ese fue tu lugar favorito? Claro, la comida. La gente es muy amable. Sí, sí, sí. Me hizo buen clima. No, bien, estuviste bendecida, literal. Ahí sí, bendecida, afortunada. También vimos muchas protestas de la generación Z, que son los chicos menores de 30 años, que multiplicaron las movilizaciones contra la precariedad, el uh-huh. bloqueo de redes sociales, por ejemplo, en Australia, la corrupción de élite, sobre todo en países como América Latina, Asia o África. Sí. Que ellos también están dando como su opinión frente a diversos temas y obviamente la invasión colosal de la inteligencia artificial con plataformas como Zuno, con la que Alejandro Marín hizo su canción del colibrí a su papá. Ay, muy linda. Muy bella. Linda. Sin embargo, nosotros ayer estábamos haciendo varios intentos con Cata de unas ediciones de fotos. Le falta mucho. Sí, era como poner las 3 personas juntas en el mismo espacio. Y manda 3 ojos. Caras, rostros, expresiones. Pone otra persona, se inventó una persona. ¿Sí? Mira, ¿de dónde salió esa señora? No. Bueno. No sé quién sería Doña Martica, que apareció en la foto. De la nada. Pero sí, todo el tema de inteligencia artificial que cada vez avanza más. Tuvimos también un robo en Francia, en el claro. museo. Ya hay un documental. Uh-huh. Y... yo llegué a París al día siguiente del robo y me encontré con unos amigos parisinos y ellos me decían, es una vergüenza porque parece un robo de una caricatura. Qué increíble. Se meten por una ventanita. Y al fin, no, sí, por las escaleras hasta salieron los videos. Ah, eso fue. Eso sí, y bueno, ya hay documental por si no sabían. ¿Dónde está? En Netflix creo que está ahí para que lo vean. Ahí están algunos hechos históricos que resumen un poco este 2025. Shine on, diamond. Don't make me wait another day. 'Cause passion is passion. You know it just as well as me. Now let's stop running from love, running from love. Let's stop, my baby. Let's stop running from us. From us, let's start, my baby. Oh my, my, my. forever. Should be the last night in a park. Got my name on this treasure. On this treasure. Oh my, my, my. Esta Navidad prende motores estrenando Volkswagen. Acércate a nuestros concesionarios a nivel nacional y llévate tu Volkswagen con un bono navideño de hasta 2.800.000 pesos y póliza todo riesgo Movi Plus por un año financiando con Porsche Movilidad. Es la temporada para comprar tu Volkswagen ya. Aplican términos y condiciones. Volkswagen. Parquear en Bogotá es más fácil con las zonas de parqueo pago. Un servicio autorizado para que estaciones tu vehículo de manera ordenada y sin complicaciones. Descarga la aplicación ZPP Bogotá. Pagas en segundos, desde tu celular, sin filas. Y si lo prefieres, también puedes pagar fácil y rápido con GoPass o FlyPass. Una opción práctica, confiable y al alcance de todos. ZPP Bogotá. Fácil, rápido y legal. Alcaldía Mayor de Bogotá. Suenan las campanas, llegó Navidad. El mejor momento para compensar. Es tiempo de paz. Soplan vientos de prosperidad. Compensar. Una corriente de servicio y bienestar. Feliz año y feliz Navidad. Compensar. Compensar. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Supersubsidio. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. En Bogotá tenemos oferta educativa de calidad para todas las edades. Hasta el 26 de diciembre estarán abiertas las matrículas en todos los colegios públicos de Bogotá para que niñas, niños y jóvenes sigan estudiando y construyendo un mejor futuro. No lo dejes para última hora. Solicita ya el cupo. Es muy fácil. Ingresa a www.educacionbogota.edu.co y realiza tu matrícula. Asegura una educación gratuita, de calidad y llena de oportunidades para tus hijos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Muévete mejor con un vehículo eléctrico de Auteco esta Navidad. Bicicletas, motos y patinetas eléctricas desde 1.599.000 pesos para que comiences el año ahorrando. Visítanos en la carrera 15, número 86B21 en Bogotá. Auteco Electric, el aguinaldo perfecto para terminar el año rodando. Con innovación, ciencia, tecnología y propósito, estudiantes, profesores, graduados y aliados unen talentos y saberes para enfrentar los grandes retos del país y del mundo. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde el ingenio se convierte en futuro. Vigilada Mineducación. Mami, ya hice mi carta para Santa. ¿Y qué pediste este año, mi vida? Tiempo, para que estemos más juntos. Pues ese deseo lo cumplimos hoy. El carro necesita revisión, pero con el mantenimiento flexible express de Inchcape en Navidad, son 45 minutos aproximadamente. ¡Genial! Y así hacemos galletas y vemos la peli navideña. En esta época, cada minuto cuenta. Vive una temporada sin estrés, gracias al mantenimiento flexible para Suzuki y Citroën. Rápido, práctico y diseñado a tu ritmo. Agenda tu cita hoy mismo. Más información en derco.com.co. Válido únicamente del 1 al 31 de diciembre. Última hora. Con las noticias del sorteo decidimos entregar 3 Golden Tickets para asistir con todo pago a la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a Visa. Serán los 3 primeros ganadores de los 480 hinchas que llevaremos a la experiencia de fútbol más grande del planeta. Solicita ya tu tarjeta de crédito Visa en bancodebogota.com y si en tu kit de bienvenida recibes el Golden Ticket, ganaste. ¡Vamos! Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Peugeot 2008 híbrido, el SUV compacto que combina eficiencia, potencia y el diseño premium francés del León. Nuestro deportivo 408, el equipamiento del 3008 o los 7 puestos del 5008 te esperan en nuestras vitrinas. Hey, ¿cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la XMásMúsica.com. Favorito de Dañada Rodríguez. Exactamente, Caspalina, gracias. Te Estamos agradezco. Al aire en Mañosas X. Back to Friends, porque están de vacaciones. Y si usted está de vacaciones, un abrazo grande. Acá estamos acompañándolos. Si tú tienes información importante. Sí, señora, porque resulta, Dayana Rodríguez, uh-huh. que no sé si tú has visto lo que está pasando en La Guajira, que es tremenda iniciativa. Sí, es la misión La Guajira, que es un proyecto que está cambiando la vida de más de 80 comunidades guayú. Exacto, y todo eso gracias al trabajo conjunto entre Grupo Aval, Promigas y varios aliados, pues que se le midieron a llevar agua, energía y conectividad a donde más se necesitaba. Más de 80 comunidades, aproximadamente 20. 25.000 personas, 3.600 familias en Manaure y Uribia ya están viendo los resultados. Eso es progreso real. Eso sí transforma. Sí, señora, La Guajira va adelante y Grupo Aval es su aval para seguir creciendo. La Guajira va adelante y nosotros somos su aval. Y vamos hasta 1997 con esta agrupación que ese año sacaba su álbum debut, Savage Garden. Y esta canción que fue importantísima en listados, Truly Madly Deeply, sonando en la X. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting. I'm I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. La X. Pétalo de me ama, no me ama. Me quiere, no me quiere, me quiere, exacto, no me quiere. En algún momento lo hice con margaritas, después uno se da cuenta que es tan ridículo todo. Pues así más o menos esta canción es Love Me Not de Robin Lene. Mentiras, uno juzgando. Ah, pero sí, es como cuando uno cogía las letras. Juan y Camila. Y la A y la A suma tanto, la J y la no sé qué, y al final salía un número y era como, se van a casar. Son juegos. Claro que sí, ya me acuerdo. Era con las placas también, que ¿también? Si había 3-1 te está pensando, 3-2 te va a llamar, 3-3. O si tú veías el reloj y era, son las 10 en punto, entonces ¿cuál es la letra 10? La J. Julio me está pensando. Oh, eso no lo sabía. Ay, sí. Bueno, era caían todo. Y uno creía. No, tan lindo. No sé si caía el libro. Ay, L. Ay, no, Luis. Justo, mira, me está pensando. Qué dicha. Bueno, vamos a hablar de plata que no es nuestra y que quisiéramos que fuera, porque se ha dado nuevamente un negocio por derechos de canciones por catálogo. Y esta vez el protagonista es The Weeknd, que cerró una alianza estratégica con Lyric Capital Group para monetizar su catálogo musical. Y esto es interesante porque este negocio, él no va a renunciar al control creativo ni a la propiedad intelectual. La transacción, valorada a los $1,000 millones de dólares, se estructura como una empresa conjunta, rompiendo con el modelo tradicional de venta total de derechos. O sea, los que lo han vendido antes, si entregan todo. Si todo el paquetico, verán, y hagan lo que quieran. Allá tengan ustedes, esta vez no. Este acuerdo consolida un nuevo paradigma de equidad artística en la que el creador conserva la titularidad de su obra mientras accede a dinero, respaldo financiero, expansión estratégica. Este es de los buenos negocios que se ha hecho. Es un acuerdo sin precedentes porque el control es sin venta total. A diferencia de otras adquisiciones recientes en el mercado de catálogos, The Weeknd no ha vendido su obra, sino que ha optado por un modelo híbrido que le permite seguir tomando decisiones creativas y estratégicas sobre la misma. Según fuentes del mercado citadas por Bloomberg, la valoración del acuerdo ronda los $1,000 millones, lo que situaría esta operación entre las más grandes jamás realizadas para un solo artista. Ay, qué rico. Después de el que tiene así arriba el top es Queen. Claro. Que lo hizo en su momento, así que qué rico. Mira, que The Weeknd, que el Fincho, diga, puede darle el 10% a unas chicas que escuché, Dañada Rodríguez y Caspalina. A ti te encantó, ¿no? La de Mañosas X, y les voy a dar una plática. Acá estamos, dispuestas a recibir, porque uno tiene que aprender a recibir. Exacto, con amor, con agradecimiento. A veces cuesta. Acá estamos, dispuestas a eso. Así que sí, qué gran negocio se hizo este señor, cerrando 2025 con plata, como tiene que ser. Manifestemos. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, really point to just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into 20 pieces, then she clean up with her face, but I'll money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get it late. Switch out my core if I kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. My mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Llega una novedad creada para elevar tus momentos, el nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país, elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots. Destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter, solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Got a living ground down on easy street.

teníamos, y pues no solamente nosotros, sino todos los medios, de la importancia de Huntrix, la canción Golden, que se convirtió en fenómeno, y pues ya que empezamos a acercarnos cada vez más a los Oscar. Sí. Pues ayer salieron las canciones preseleccionadas y bandas sonoras para llevarse este premio. Entonces, tenemos bandas sonoras y tenemos canciones originales. Pues mira, por un lado, de bandas sonoras aparece la película F1 The Movie, okay, que tenía a Brad Pitt, sí, Hans espectacular, Zimmer, metiéndose a su tina de esa hielo. Esa fue una gran película. ¿Tú al fin lograste verla en sillas que se mueven? No, ah, todo estaba lleno todo el tiempo. No sé qué pasa, y después pusieron fue Jurassic Park, entonces no pude. Tampoco, ya. Bueno. Pero ahí sale una canción que coescribió Ed Sheeran, que se llama Drive. Y okay, que sí, estuvo rondando mucho, que incluso por aquí también la pusimos. Uh-huh. ¿Qué más tenemos en bandas sonoras? Mira, en bandas sonoras entonces está Nine Inch Nails con Tron, que fue bien complejo porque resulta que cuando uno se da cuenta, o por lo menos cuando sale la noticia de Tron, que la banda sonora la iba a hacer Nine Inch Nails, uno dice, ya muy ganadora. El problema es que la película no gustó ni cinco y terminó perjudicando un poquito a Nine Inch Nails como un efecto rebote. Ay, yo no la vi, la verdad. No. La de Golden también está. Está la canción ¿tú te de la viste, Golden? La amas. Sí, es buena, o sea, es chévere. Huntrix Golden hace parte de Mejor Canción Original para los Oscar. Está también Miley Cyrus con Dream As One, que hace parte de Avatar. Por ahí hay una entrevista de ella diciendo que la canción duraba 3 minutos y que salía al final de la película, y todo el mundo como, ay no, y ella decía, no, al contrario, ya solo el hecho de estar ahí para mí es todo un honor, no importa sí, dónde salga. Sí, vea, por favor, si todavía está, no sé si todavía está en cartelera, pero si tienen la posibilidad de ver Bugonia, háganlo. Hace parte también de los nominados para banda sonora original. Una categoría es banda sonora original y otra canción original, por si estaban al pendiente. Sinners también está como película de banda sonora. Frankenstein. Está One Battle After Another, que está, se anunció va a estar también en plataformas pronto. Y veo por aquí una de Billy Idol, Should Be Dead, que es el del documental, creo. Ajá, que es biográfica. Exactamente, se llama Dying to... ¿qué? Dying to Life. Ajá. Está también Kesha con Dear Me, esto como mejor canción original. Por ahí entre películas de canción original también está Train Dreams, está Nick Cave, Ariana Grande, obviamente, con Wicked for Good. ¿Tú la viste? No. ¿Te llama tu atención? La verdad, no. Perdón. ¿No es tu tipo de...? No, está bien, pero si a uno no le gusta. Sí, no he visto algo que haga que me conecte, a pesar de que ha sido muy exitosa, hay que decirlo. Capitán América también está como banda sonora con Laura Karpman. Está también Nuremberg con Brian Taylor. Y entre otras está Daniel Lopatin con Marty Supreme, donde está Timothy. Timothy, es decir, es de Kid. Insisto que sí es. No, the es Kid. Completamente. Uh-huh. Es de ahí. Sí, se llama. Si no lo han visto, porque hay gente que hicimos un posteo en la X preguntando: ¿será Timothy es sí, the Kid? Y hablan, pusimos como un clip de una entrevista. Y la gente dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Busquen esa teoría de conspiración que está ahora viral en redes sociales para que se den cuenta si el actor es el mismo rapero que está ganando tanta fama. Exactamente. Por ahora nos vamos con The Script. Don't believe in, 'cause I got time while she got freedom. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. The best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Heartbreaks, no, it don't break even, even. make it.